liquidar y romper a nuestra unión. Aunque tus padres dicen que nos separamos, porque me vieron en la esquina quemando una flor. Dicen que yo soy un cumbiero y me discrimina por eso. Te juro que no los entiendo, pero nuestro amor es sincero. Si supieran que en mi casa fumamos los dos. Locos haciendo el amor, flasheando aquí mi habitación. Somos dos locos haciendo el amor, flasheando aquí mi habitación. Haciendo el amor, flasheando aquí mi habitación.